La persigue los objetivos de promover la vigencia de los derechos humanos. Esto es en toda su amplitud, de la libertad, la vida, de la vivienda, la alimentación. Son derechos del trabajo, que son derechos permanentemente conculcados. La Liga pretende poner freno a esos ataques, a esas violaciones que de manera permanente vemos que se hacen. Y lo más grave es que se lo hace desde una institución que es el Estado.